Soy enemigo de lo gigantesco en todas sus manifestaciones y partidario de las diminutas, invisibles fuerzas que actúan de individuo a individuo, escurriéndose entre los intersticios del mundo cual otras tantas raicillas, como el resumar del agua en los vasos capilares, y sin embargo, capaces de echar abajo con el transcurso del tiempo los más recios monumentos erigidos por el orgullo del hombre. Cuanto mayor sea la unidad que tienes por delante, tanto más vacua, brutal y falsa será la vida que se desarrolla en su seno. Por eso estoy en contra de las grandes organizaciones y, en primerísimo lugar, de las nacionales, en contra de los grandes éxitos y los grandes resultados, y a favor de las eternas fuerzas de la verdad que siempre obran en el individuo. James Williams, citado por Herbert Reed en El culto del jefe. Al carajo con la cultura. Estamos en Matemos el Claro de Luna. Thank you. noches, queridos oyentes. Estamos en una nueva sesión de Matemos el Claro de Luna, llegando al final de este año 2014 en FM La Tribu. Estamos con el maestro Siriti. Maestro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Martín Sandoval? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Se lo extrañó? Sí, extrañaba las sesiones en conjunto con el maestro Siriti, ¿no? Estuvimos en varios desencuentros, pero finalmente diciembre nos trae junto de vuelta. Uh-huh. Y nos trae junto con temáticas bien afiladas y bien polémicas, como lo fueron desde todo el año, aquello que comenzó con la ideología, la desestructuración del lenguaje, el invierno anarquista y toda la polémica de Medio Oriente y todas estas situaciones filosóficas, políticas, hoy se manifiestan en lo que es la democracia y el fascismo como dos caras de la misma moneda. Sí, no sé qué tenía en mente, Master, para proponer. Ahora lo vamos a estar desarrollando, pero antes quería decir que la música que va a estar sonando en todo este programa es la música de Minimalista País, que es un dúo formoseño llevado adelante por Juan Manuel Laprovita y Mariano Sandoval, quien es mi hermano. A quien le mandamos un saludo grande. Le abrió como una misa. Sí. El tema número uno que escuchamos recién se llamaba El Patriarca, y el segundo se llama Mi Provincia, y en esta sesión, en esta... Bueno, ahora voy a explicar lo que estuvimos escuchando, pero bueno, se llama O Que Fui, que es una reversión de un tema que se llamaba Mi Provincia, ¿no? Bueno, estos chicos editaron un primer disco con Mainumbi Ediciones, que lo pueden descargar en mainumbiediciones.blogspot.com, y un segundo disco editado ahora recientemente, un EP, en PCH Ediciones, que es el sello discográfico que tenemos con Gabriel Satopec. También, bueno, estos temas que estuvieron sonando y que van a estar sonando son de este EP salido por PCH Ediciones. Pero bueno, Master, adentrémonos para presentar esta temática que tiene que ver con la democracia y el fascismo como dos caras de la misma moneda, y sobre todo en relación con Herbert Read y Carl Schmitt, ¿no? Sí, Master, antes de que usted prosiga, a mí de lo que leyó me llamó la atención el concepto este de la resistencia capilar, que de alguna manera orada a estas grandes organizaciones, y sería algo así como esto casi imperceptible, ¿no? Pero duradero, constante, ¿no? Casi como este goteo de agua que orada la piedra. Sí, lo que está marcando ya en esa cita que establece Herbert Read es un, para adentrarnos ya, es un anarquista de principios del siglo XX, inglés, que llevó adelante varios libros que tienen que ver con indagaciones estéticas y políticas, ¿no? En este libro, que es Al diablo con la cultura, o Al carajo con la cultura, como lo editaron los chicos de la Federación Libertaria Argentina, a quienes les mandamos un saludo grande, es como una especie de compilación que mezcla lo político, lo filosófico con lo estético. Y bueno, en este capítulo, que es Al culto, el culto del jefe, es del cual nosotros nos agarramos para tematizar la idea de que la democracia y el fascismo son iguales en determinados aspectos. Sí, no, el concepto de jefe me remite al otro autor que va a estar presente esta noche, que es Carl Schmitt, quien hizo toda una relectura, ¿no?, respecto de la política de masas, la política moderna, y justamente él en algún punto, después lo vamos a estar explicando, pero encontraba en la figura del jefe, del mito, del líder, justamente como la solución al desorden que estaba viendo a su alrededor y que implicaba la teoría política moderna. Recordemos que Carl Schmitt fue un teórico, filósofo y politólogo de la Alemania nazi. Es un poco. Sí, ahí adhirió, digamos, de hecho creo que fue funcionario un par de años del 33, si no me equivoco, al 36, del ascendente régimen nazi. Después, en el 36, bueno, su teoría política no se ajustaba tampoco al ideario nazi, entonces, bueno, en ese momento es perseguido por las SS, y bueno, y a partir de ese momento él se dedica a hacer un análisis más de la política exterior que de la política en general o interna, para justamente ahorrarse más problemas con el régimen nazi. Pero sí, fue un pensador Más o menos de empezó digamos, a publicar la década del 20 hasta bien entrados, no sé si los 40 o 50, pero digamos lo que vamos a estar trabajando hoy tiene que ver con ese periodo de entreguerras, donde él tiene sus obras quizás más importantes, que bueno, analiza toda esta política moderna e intenta encontrar una solución a lo que él considera el advenimiento del anticristo, ¿no? Que para él era el comunismo, ¿no? Bueno, en cierta forma, y de hecho no en cierta forma, sino Herbert Read está escribiendo en la misma época que Carl Schmitt, ¿no? Y tenemos no dos perspectivas disímiles, sino que tenemos dos perspectivas que son dos dimensiones paralelas de un mismo aspecto, ¿no? Que tiene que ver con las configuraciones políticas, con las configuraciones de poder y sobre todo con esta idea de la falacia de la democracia, ¿no? Sí, igual, Máster, ahí, en ese sentido también hay que, yo, digamos, pongo, hay que ver qué entendemos por democracia. Ahora no vamos a... ¿no? Porque, sí, digamos, no sí, es lo mismo la democracia, qué sé yo, clásica griega, que la democracia actual capitalista occidental, que para, habíamos visto como pensadores justamente griegos como Castoriadis, no es democracia, ¿no? Pero bueno, eso me parece que nos conduce a otra discusión. No, de hecho, la introducción del culto al jefe comienza con las concepciones entre democracia y fascismo, ¿no? Brevemente, lo que plantea Herbert Read en este libro es que la democracia es entendida como una organización que pretende una igualdad en cuanto a toma de decisiones y una igualdad en cuanto a la organización de los individuos, ¿no? Y el fascismo como una organización jerárquica que plantea, bien piramidal, que plantea un líder que, digamos, ordena a todos los demás de forma... impositiva, sí, lo que se debe hacer, ¿no? Sí. Bueno, lo que plantea Herbert Read es que si bien tenemos dos conceptos que son súper disímiles, democracia, igualdad y fascismo, autoridad, encuentra el rasgo común en ambos, que es la organización jerárquica en cuanto a el culto al jefe o la entronación de un líder, ¿no? En ambos casos estamos viendo una organización jerárquica de la sociedad, de los individuos y de las tomas de decisiones. Por ello, Herbert Read plantea que, en cierta forma, y esto es como una de manera introductoria, en el fascismo podemos ver claramente esta organización jerárquica e impositiva, ¿no? O sea, es clarísima la situación. Pero la democracia es mucho más peligrosa porque disfraza la jerarquía en una supuesta igualdad. Claro. Cosa que también lo plantea Carl Schmitt cuando habla de la política como el que toma las reales decisiones. Al final es el actor político, la autoridad, ¿no? Y no las leyes, la supuesta igualdad. Sí, exactamente. Digamos, en este caso también igual se puede también relacionar la crítica, me parece, que hace Herbert Read no solo con Carl Schmitt, sino también con un autor que está en las antípodas como Karl Marx, ¿no? Que denunciaba esta igualdad formal que proponía la democracia burguesa occidental, en donde se supone que somos todos libres e iguales, pero en la realidad, claramente hay una desigualdad estructural entre capitalistas y proletarios. Pero sí, también Schmitt denuncia, digamos, en realidad el planteo que hace Schmitt respecto de la política moderna tiene más que ver con nosotros lo vimos en los anteriores programas, ¿no? Sí. En este paradigma moderno que impone una ruptura con lo trascendente, ¿no? Y eso se traduce, obviamente, al orden político. El orden político en la modernidad ya no se puede basar en ninguna trascendencia. Esto es, ni en Dios, ni en las leyes de la naturaleza. Entonces, Schmitt eso lo ve como una tragedia, porque eso implica que el orden político se basa sobre, en realidad, sobre la nada, sobre el caos, ¿no? No hay orden trascendente sobre el cual basar, claro, el orden político. Y eso para Schmitt es un problema. Ahora él también es consciente de que no se puede volver para atrás, o sea, no se puede volver a apelar a valores, digamos, como la religión o como la naturaleza. Por eso él aboga, digamos, la apuesta de él justamente es un poder soberano que para él se define en el que, digamos, quien tiene la capacidad de determinar el momento, lo que se denomina el momento de excepción, ¿no? Sí, en cierta forma, después, en el segundo bloque, al final del segundo bloque, vamos a ver la salida que propone Herbert Read a esta situación que tiene que ver con una responsabilidad social a partir de una situación de igualdad y a partir de una situación de igualdad cotidiana, ¿no? Después vamos a hablar de eso. Simplemente cabe destacar que democracia y fascismo, al ser dos organizaciones jerárquicas, uno con, digamos, la autoridad impuesta, la de, por ejemplo, la organización militar, y otra con la autoridad representativa, ¿no?, que tiene que ver con, por ejemplo, el presidente o aquel que toma, aquel líder, digamos, que toma las decisiones en nombre del pueblo, simplemente son dos formas de atentar contra la libertad. Y esta es la preocupación principal de Herbert Read, la libertad de las personas. Por eso está hablando de buscar la igualdad y llevar, digamos, la democracia al punto que represente realmente su concepto, que tiene que ver con igualdad en la toma de decisiones. Claro. Sí, por eso, digamos, para un concepto de democracia clásico, digamos, o si se quiere radical, una democracia representativa no es democracia, ¿no? Porque nadie puede representar a otro. Entonces, en el concepto, por ejemplo, griego clásico, obviamente, una sociedad donde había esclavos, entonces no todos participaban, pero nadie podía reemplazar el voto del ciudadano, ¿no? La deliberación en el ágora, en el espacio público. O sea, este concepto de representación no existía, ¿no? Sí, en cierta forma también la problemática de la representación tiene que ver con, que es algo que lo vamos a tratar al final del segundo bloque, con la irresponsabilidad social en la delegación del poder, ¿no? Después ahora, ya que se nos termina el tiempo, después vamos a indagar de dónde viene este culto del jefe para Herbert Read, que tiene que ver con situaciones inconscientes e irracionales manifestadas en el plano del sadismo y del masoquismo. Cabe destacar que él está analizando la sociedad nazi. Claro. Nosotros lo que estamos haciendo es simplemente traer algunas ideas como herramientas para que sirva para analizar la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pero bueno, simplemente cabe destacar esto, que el culto al jefe y la búsqueda de un líder implica una irresponsabilidad social, que implica un no hacerse cargo de una situación en la que uno tiene que tomar sus propias decisiones, y encima de todo esto problematiza la idea de la libertad, en el sentido de que un hombre libre no es un hombre que, o una persona libre no es una persona que simplemente hace lo que quiere, sino que asume sus responsabilidades y actúa en consecuencia.

Seguimos en esto que es Matemos el Claro de Luna, en esta sesión de democracia y fascismo como dos caras de la misma moneda. Estuvimos escuchando Minimalista País, este dúo formoseño que indaga desde el ruido, la música experimental, hasta la cumbia y el pop, ¿no? Sí. Todos los nombres de los temas son muy interesantes porque tienen que ver con política y minimalismo, como por ejemplo el patriarca, mi provincia y bueno, otras cosas que estuvimos... Asiago estuvimos escuchando también. Y bueno, bueno, le queremos mandar saludos a los chicos de Minimalista País. Y esperemos que vuelvan pronto y que no solamente se presenten en Formosa, sino que también vengan acá a Capital Federal, ¿no? Que abran un poquito. Bueno, queremos mandar saludos a algunos oyentes, a Prensa de Libertad, Gustavo Rabinovich, a El Mariscal. Facundo Rabinovich. Facu Rabinovich, perdón. A Santiago Vir, que nos está escuchando y, bueno, que nos dice que le gustaría discutirnos enfáticamente acerca de la temática que estamos tratando. Bueno, perfecto. Y, bueno, también quiero anunciar que el viernes, este viernes 5 de diciembre, Santiago Vir se presenta, bueno, junto a... Un tal Martín Sandoval. Un tal Mars, que sí. Soy yo, ¿no? Nos presentamos con Santiago en el Beni, que es un bar que queda en Serrano 1327 en Palermo. La entrada es libre. Y bueno, pueden escuchar un poco de free jazz y free rock de la mano de Beard y bueno, conmigo y otros chicos que vamos a estar. Un elenco interesante que armó. Sí, bueno, voy a estar tocando con un quinteto que va a estar, bueno, Andrés Toro, Gabriel Satopec y los hermanos Cole. Bueno, Santiago también tiene su cuarteto, pero básicamente si quieren indagar en la información y ver el lugar y todo eso, entran simplemente a la página de PSH Ediciones en Facebook o nos escriben a Matemos el Claro de Luna en el Facebook o en el mail, que es matemoseclarodeluna@gmail.com. Y nosotros le pasamos toda la data, pero bueno, es esto. Es este viernes 5 de diciembre, noche de free jazz y free rock en el Beni, Serrano 1327, Palermo, y la entrada es libre. Bueno, Master, seguimos con esta temática de democracia y fascismo como dos caras de la misma moneda. Uh-huh. Estuvimos hablando acerca de estas indagaciones que hacía Herbert Read sobre... digamos, la genealogía de el ansia de poder que se manifiesta, o sea, la búsqueda del poder que se manifiesta en cuestiones irracionales. Antes de eso, cabe destacar que Herbert Read, en cierta forma, descarta el método marxista para analizar por qué una sociedad deviene en la búsqueda de autoridad, la búsqueda del líder, porque básicamente tiene que ver con que esta búsqueda es algo irracional, algo inconsciente, ¿no? Y el análisis marxista plantea algo súper, digamos, estructural y básicamente economicista. Sí, quizás por lo que usted me está diciendo, porque yo la verdad que no leía Herbert Read, pero se acerca más a un análisis freudiano, ¿no? Exactamente, exactamente. Herbert Read dice que si uno plantea la búsqueda de... porque una sociedad deviene en jerarquía, desde la perspectiva marxista no encuentra nada, ¿sí? Se encuentra ciertas condiciones de materiales de producción para que se realice esto, pero no se encuentra, digamos, el fondo de la cuestión que tiene que ver con una operatoria, ¿no? Y que tiene que ver con esta ansia de poder que se manifiesta en situaciones neuróticas de sadismo y masoquismo. También cabe destacar que Herbert Read, en cierta forma, peca de generalizar conceptos e ideas que se dan en un contexto determinado. Recordemos que Herbert Read, al igual que Carl Schmitt, uh-huh, están indagando en la sociedad en la que viven, en esta sociedad alemana. O sea, bueno, Herbert Read vive en Inglaterra, pero está analizando la sociedad alemana y sobre todo las sociedades fascistas de ese momento. Sí, perdón, Master, y en ese sentido, para contextualizar históricamente un poco más, hay que tener en cuenta que principios del siglo XX es el advenimiento de lo que se denomina la sociedad de masas, en donde justamente la sociedad incorpora masivamente a la ciudadanía y, digamos, la totalidad de la sociedad pasa a participar políticamente. ¿Cuáles son? Eso provoca, digamos, un caos interesante, o digamos, no es un caos, pero para ciertos pensadores, digamos, lo viven como una amenaza. ¿Cómo lidiar con, digamos, con esta política de masas? ¿Cuál es la salida? ¿Cómo ordenar, digamos, todo este movimiento democrático, ¿no? Algunos, por eso, lo, digamos, plantean una salida conservadora, como sería quizás la de Schmitt. Otros, obviamente, plantean otras soluciones, ¿no? Pero tiene que ver con todo este contexto de cambios sociales, políticos, incluso económicos, que se dan en Occidente a principios del siglo XX. Es que, en cierta forma, Herbert Reed también ve esta situación y él plantea, en este sentido, la problemática de la cohesión social producto de una situación de igualdad. ¿Qué pasa? En una situación de igualdad que tiene que ver con la libertad de los individuos de actuar y de ser responsables críticamente de sus acciones y decisiones, en una situación de igualdad se da una cohesión social mayor, porque los individuos toman la posta, digamos, o toman la responsabilidad de sus actos y en este sentido actúan en consecuencia pensando en el otro, ¿no? Esto se pone de manifiesto en este caso en la Alemania nazi que está analizando Herbert Reed, en el sentido de que lo que aprendió Hitler de la Guerra Civil Española es haber visto la democratización de la organización militar, que tiene que ver con que los individuos, los soldados, actuaban de manera mucho más, si se quiere decir, particular, enfática, o apropiándose de la ideología circundante cuando actúan en situaciones de igualdad frente a los comandantes o frente a las otras jerarquías, ¿no? Entonces, lo que plantea Herbert Reed es que esa es la trampa de la democracia, haber tomado la situación de igualdad para el interés personal. Pero después vamos a indagar un poco más en eso, pero simplemente cabe destacar una cosa, que Herbert Reed, para ir un poquito más atrás, Herbert Reed plantea que la situación de una sociedad organizada jerárquicamente viene porque el hombre tiene miedo a la soledad, ¿no? Y en este miedo a la soledad es donde busca en el otro, y sobre todo en una figura de liderazgo que tenga una referencia hacia qué hacer, qué decidir, hacia qué rumbo tomar. Herbert Reed plantea que esta situación de buscar en el otro una situación de liderazgo o de manera similar se da porque el hombre no tiene las herramientas para generar esta cohesión social de manera igualitaria y de manera responsable. Lo cual, en cierta forma, se podría cuestionar esta perspectiva de Herbert Reed, y esto es lo que planteaba hoy, de que peca un poco de generalizar ciertas situaciones, porque ya, por ejemplo, Nietzsche en su momento planteaba que la situación de imposición de determinadas ideas y de determinada forma de organizar la sociedad se da porque un grupo simplemente impone al otro. Malena está tirando una señal, a ver. No, perdón. Sé. ¿Hay ruido de celular? Ah, ok. Bueno, simplemente se daba por esta situación, o sea, la situación de Herbert Reed, de que el hombre no encuentra herramientas de igualdad y qué sé yo, es porque no tiene las herramientas, ¿no? Bueno, más allá de eso, simplemente cabe destacar que el culto al jefe se da por una situación inconsciente que no se puede analizar ni demostrar de manera marxista o de manera con métodos marxistas con análisis económico, sino que hay que indagar en el inconsciente. Por eso él plantea una tesis de Erich Fromm que indaga en el sadismo y el masoquismo como aquel impulso inconsciente, el sadismo como aquel impulso inconsciente que lleva a una persona a tener poder ilimitado sobre otra, y el masoquismo como aquella situación de una persona de querer ser dominado de manera ilimitada hasta la autodestrucción. Así él plantea la búsqueda del líder y de las situaciones jerárquicas. Sí, se me ocurren, digamos, varios comentarios a todo lo que dijo Master. En principio, señalar respecto de lo primero, ¿no? Hay que recordar que en ese sentido, respecto al comentario de Hitler y esta enseñanza que él adquiere de la Guerra Civil Española, hay que tener en cuenta que el nacionalsocialismo, el nazismo, para muchos autores se diferencia de, también como el fascismo italiano, de los órdenes conservadores, autoritarios, tradicionales, que pretendían volver justamente a un orden jerárquico tradicional, ¿no? La gran diferencia que establece tanto el nazismo como el fascismo es que consideran al pueblo como un sujeto político, ¿no? Por eso no pretenden volver a un orden jerárquico tradicional, sino proponen un orden nuevo, en donde justamente lo que se destaca es un líder carismático, tanto sea Mussolini o como Hitler, sin intermediarios con el pueblo, ¿no? Ahora, siempre, obviamente, con este sistema netamente verticalista, ¿no?, jerárquico, eso por un lado, que es típico de este advenimiento de la sociedad de masas, ¿no? Por otro lado, también me parece interesante lo que plantea Herbert Read de esta irresponsabilidad de delegar la responsabilidad en los asuntos públicos o en la política o la toma de decisiones. Esto me parece que se conecta un poco con lo que vimos de Castoriadis, ¿no? Que él planteaba esto, ¿no? Que nadie puede, digamos, nos invitaba a ser sujetos autónomos, más allá de que siempre, digamos, él también señalaba esto, heredero, obviamente, filósofo contemporáneo y heredero Heidegger, digamos, no existe el individualismo aislado, ¿no? No hay subjetividad pura, siempre estamos atravesados por un campo histórico-social, pero más allá de eso, él, digamos, apostaba porque cada sujeto se hiciera cargo autorreflexivamente de la realidad, de la toma de decisiones, del orden social histórico en el que estaba, ¿no? Sí, también es interesante ver la salida, después vamos a empezar, bueno, ya casi estamos al final, pero quizás vamos a tener que hacer otro programa al respecto, pero la conexión con Castoriadis y Herbert Read también se da en la salida de la búsqueda del arte como aquello de hacerse cargo del caos circundante y de simplemente las cuestiones del azar, pero también de la conciencia de trabajar de manera colectiva. Uh-huh. Cabe destacar que Herbert Read plantea que si bien la situación de una responsabilidad social en el que uno intenta tomar sus decisiones se manifiesta en una conciencia del yo, del individuo, eso no quiere decir que se elimine una situación de liderazgo que tiene que ver con la expresión de una individualidad propia. O sea, esta es mi decisión y yo quiero que sea así, ¿no? Pero cuando uno es consciente y es responsable de sus actos, dice Herbert Read, necesariamente eso lleva a la perspectiva colectiva en la toma de decisiones. Por eso, no es que se elimina el liderazgo como tal, sino que se elimina el liderazgo jerárquico. Uh-huh. Y esa es la diferencia en la sociedad en la que vivimos y en la sociedad que está pensando Herbert Read, de individuos responsables que se hacen cargo de sus decisiones. Hacerse cargo de sus decisiones no significa actuar ex nihilo, significa actuar pensando en el otro. Uh-huh. Y ese es el punto en el que no puede llegar la democracia, y sobre todo la democracia representativa en la cual vivimos. Claro. Bueno, por eso retomaba lo que decíamos al principio del programa respecto de que en ese sentido, la democracia occidental capitalista, para muchos autores, entre ellos Castoriadis, no es una democracia, ¿no? También, digamos, lo que decía respecto de la necesidad de un líder, me hace acordar a este concepto, ¿no?, de Carl Schmitt, para quien justamente la modernidad se caracteriza por esta coexistencia trágica entre la búsqueda de establecer un orden dentro del desorden, pero a la vez la falta de esta legitimidad trascendental, ¿no? Digamos, de esto de que no se puede apelar a nada definitivo, ¿no? Que el sentido no está cerrado en la modernidad, ¿no? Siempre está abierto claro, a la rediscusión. Eso implica, para todo orden político, una inestabilidad estructural. Claro, de cierta forma también lo que plantea Herbert Read es que al hacerse cargo Y al tener una responsabilidad social y colectiva en la toma de decisiones individuales, también hay que hacerse cargo de las situaciones de azar y de no control que tiene que ver con la consecuencia de una decisión. Si bien la gran diferencia entre, y esto se ve muy claramente en sociedades fascistas o en organizaciones militares que intentan tener el control, no solamente en la producción de la decisión, sino en las consecuencias. O sea, la cosa tiene que salir exactamente como lo planeé, ¿no? Bueno, Herbert Reed plantea que hay que hacerse cargo de que si bien hay una situación de conciencia y de responsabilidad del yo, también hay que hacerse cargo de que eso puede derivar en distintas interpretaciones, lo cual lo acerca mucho más a Nietzsche en la idea del interpretacionismo, ¿no? Sí, y por último, hablamos antes de Freud, ¿no? Quien en el Malestar de la Cultura, de alguna manera, me parece que señalaba esto de que la búsqueda del control, ¿no? De eliminar el conflicto en lo social, a veces, esto en realidad es una interpretación que hicieron otros autores, no sé tanto Freud, pero digo, puede, digamos, conduce a un remedio peor que la enfermedad, ¿no? A regímenes totalitarios y fascistas, ¿no? En vez de, bueno, justamente asumir que ese control absoluto o esa clausura en la modernidad es imposible, ¿no? Y al querer imponerla, necesariamente vamos a estar imponiendo un régimen peor que el caos. No, y sobre todo en sociedades democráticas lo peligroso es cuando se disfraza esta búsqueda del control, ¿no? Cuando se disfraza de una supuesta igualdad o de una supuesta toma de decisiones en nombre de, simplemente hay que, y esta es la principal herramienta para analizar la sociedad en la que vivimos, hay que ver la operatoria en la toma de decisiones que se ejecuta cuando se toma una decisión, cuando los líderes toman decisiones. Si realmente lo hacen colectivamente, en el sentido de eliminar la representatividad y ser simplemente un ente colectivo, o está disfrazando eso por un interés personal. Sí, no sé si es interés personal o al servicio de alguna corporativa. O interés de clase también, o de una minoría imponiendo a otra. Pues claramente en el sistema occidental, el sistema político occidental, eso, digamos, el análisis de Herbert Reed es claramente una ingenuidad, porque está claro que las decisiones nunca son colectivas. No, en cierta forma lo que plantea Herbert Reed es que la sociedad en la que vivimos no es así, ¿no? Uh-huh. Él está planteando unas críticas y unas salidas que, bueno, eso lo vamos a tener que ver en otro programa porque ya se nos termina ahora. Quedó prácticamente todo Carl Schmitt fuera. Sí. Otro programa. Sí, el martes que viene seguro lo seguimos, pero básicamente tiene que ver con esto. Hacerse responsable de los actos implica necesariamente estar pensando en el otro.